¡Raulito! ¡Vamos, señor! ¡Casi la quiero hacer esos marcadores que se dejan la voz con nosotros! ¡Cuando tú quieras, Frank! Pues por ello va. ¡Todo por igual! ¡Este! Ya, pues ya está, pues dicho está. Venga, por eso marcado lo bueno. Ya, la calle ancha, hombre, cuando sean más anchitas le metéis. Acá le estén echando la chuchería, ¿no? ¿Dónde están echando la chuchería, eh? Con elegancia siempre ustedes.